Jueves 1 de enero. No olvides. Escucha Proverbios capítulo 3, verso 7. ¿Cuál es la trampa de ser sabio en tu propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabio en tu opinión te llevará a la ilusión de que no necesitas a Dios para ser sabio. Esto no te deja esperanza, mas esperanza hay del necio que de él. Proverbios capítulo 26, verso 12. Aquí se describe a la sabiduría como un compromiso religioso. Ser sabio significa guardar los mandamientos. Capítulo 3, verso 1. Exhibir la misericordia y la verdad. Capítulo 3, verso 3. Y confiar en Jehová. Capítulo 3, verso 5. Es decir, implica una relación íntima con Dios. Nota la referencia repetida al corazón. Capítulo 3, verso 1, 3 y 5, que es nuestra respuesta a la influencia de Dios. El corazón ya se había mencionado en el capítulo 2, verso 10, como el lugar al cual entra la sabiduría. Escucha Proverbios capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Qué recompensa viene con el don de la sabiduría? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría se asocia con la vida y la salud. Proverbios capítulo 3, versos 2, 8, 16, 18 y 22. Una de las imágenes es el árbol de vida. Capítulo 3, verso 18, repetida varias veces en el libro. Proverbios capítulo 11, verso 30, capítulo 13, verso 12 y capítulo 15, verso 4. La metáfora alude al jardín del Edén. Esta promesa no significa que la adquisición de la sabiduría nos dará la vida eterna. En cambio, la idea es que la calidad de vida con Dios, de la que gozaron nuestros primeros padres en el Edén, puede recuperarse. Cuando vivimos con Dios, obtenemos vislumbres del Edén. Aún más, aprendemos a esperar la recuperación de este reino perdido. Veas en Daniel capítulo 7, verso 18. Escucha Proverbios capítulo 3, versos 19 y 20. ¿Por qué es tan necesaria la sabiduría? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La repentina referencia a la creación parece fuera de lugar en este contexto. No obstante, el uso de la sabiduría durante la creación refuerza el argumento del versículo 18, que asocia la sabiduría con el árbol de vida. Si Dios usó la sabiduría para crear los cielos y la tierra, la sabiduría no es un asunto trivial. La sabiduría es un asunto cósmico y va más allá de los límites de nuestra existencia terrenal. La sabiduría también tiene que ver con nuestra vida eterna. Esta perspectiva está contenida en la promesa con la que concluye nuestro pasaje. Los sabios heredarán honra. Proverbios capítulo 3, verso 35.